Deuteronomio capítulo 34 del libro de Deuteronomio. ¿Dicen amén? ¿Están listos? Como se da cuenta, hoy vamos a escudriñar, a estudiar el último capítulo del libro de Deuteronomio. Amén. Vamos a leerlo entonces, para que estemos aquí atentos. Dice la escritura: subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre del Pisga, que está enfrente de Jericó, y le mostró Jehová toda la tierra de Galaad hasta Dan, todo Neftalí, y la tierra de Efraín y de Manasés, toda la tierra de Judá hasta el mar occidental. El Negueb y la llanura, la vega de Jericó, ciudad de las palmeras, hasta Zoar. Y le dijo Jehová: esta es la tierra que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet Peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Era Moisés de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. Y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días. Y así se cumplieron los días del llanto y del luto por Moisés. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, con quien trataba Jehová cara a cara. Nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra, y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Y ahí sí hay que decir amén, porque ahí se acabó todo, ¿no? Entonces oremos al Señor. Padre, queremos darte gracias, queremos bendecirte, queremos glorificarte hoy que terminamos este estudio de Deuteronomio, no solo Deuteronomio, sino del Pentateuco, que nos llevó tantos años, Señor. Muchas gracias porque nos diste la vida, la salud, la licencia de poderlo enseñar, Señor, y a algunos hermanos de poderlo oír todo completo, Padre. Gracias por este estudio, Señor. Hoy, como te habíamos pedido cada día de reunión, desde que comenzamos en el Génesis, Señor, queremos pedirte que nos bendigas y nos hables. Y esta sea una noche de una profunda reflexión para nosotros, tan profunda que cambie nuestra manera de pensar, de ver las cosas, nuestra manera de sentir sobre la vida, sobre lo que hacemos, sobre cómo nos comportamos. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Te damos muchas gracias a ti. Amén, Señor, y amén, aleluya. Amén, gloria a Dios. Tome asiento, por favor. Antes de comenzar, a mí sí me gustaría saber quién hizo todo el estudio del Pentateuco. Desde que comenzamos, hará unos 6 años. 6, 7 años. ¿Quién lo hizo? Perfecto. A ese. Esos 3 hermanos fueron los que lo hicieron. Los otros estaban en la carne, estaban por allá, quién sabe en qué cosas, ¿no? Pero Luisa, Ledis, Miguel Ángel hicieron todo el estudio. Espero que hagan todo el de los libros históricos, ¿no? Que es más largo, que comenzamos con el favor de Dios el otro viernes. Este pasaje tiene varias curiosidades que es necesario decir antes de hacerlo, ¿no? Antes de predicarlo, digo. Si se da cuenta, el capítulo 34 muy probablemente no pudo haber sido escrito por Moisés, a menos que Dios se lo haya revelado o algo así, ¿no? Pero probablemente no lo escribió Moisés, ¿no? Porque no hay manera que Moisés hubiera escrito su propia muerte, ¿verdad? Entonces, ahí es donde nos damos cuenta que en el Pentateuco tenemos muchos pasajes, el cual su núcleo fue la mano de Moisés, pero hubo otras cosas que allí se pusieron. Este es un ejemplo de ello, ¿no? Se pusieron después, posteriormente o algo. Lo otro que es necesario mirar aquí, y otro dato importante, es que Moisés muere, según el versículo 7, a los 120 años de edad. Y murió, vea, poderoso. No tenía hipertensión, no tenía diabetes, no tenía... ¿qué más le da a la gente? No tenía triglicéridos ni colesterol, nada. Dice el verso 7 allí que... ¿No se oscurecieron sus ojos? ¿No usaba gafas? Ni perdió su vigor, dice, murió entero el viejo. ¿Ah? Y el otro detalle curioso, importante aquí, es que Dios mismo lo enterró, ¿no? Dios mismo lo enterró, dice. Verso 6, y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab. ¿Quién enterró a Moisés? Dios, se lo llevó. Y Dios mismo lo enterró. ¿Por qué cree usted que hicieron eso? ¿Ah? Para que no lo adoraran, muy probablemente por eso. Por la misma razón de que no existe el original de la Biblia. Ahí es donde escribió, o puede que exista, pero no lo han encontrado, ¿no? Donde escribió Pablo, donde escribió Moisés, ahí el original, ese no se sabe. Y tal vez sea mejor así, porque donde existiera, ¿qué haría la gente? Allá lo tendrían en un pedestal, mejor dicho. Iría la gente allá a meter papelitos y cosas y decir así, ¿verdad? Ciertamente. Eso es. Esos son unos datos curiosos ahí para que los anote antes de terminar. Dice por allá más adelante la escritura que el ángel, uno de los arcángeles, creo que era Miguel, disputó con Satanás el cuerpo de Moisés, dice en el Nuevo Testamento, en la carta de Judas, dice ahí que disputaron su cuerpo. Ahí no te hace detalle, que no nos dice aquí, pero allá sí no te hace detalle, que Satanás quería robarse el cuerpo, quería llevárselo, quién sabe para dónde. Y el arcángel Miguel luchó con Satanás para que no, el diablo no se pudiera robar el cuerpo de Moisés. Bendito sea Dios. Aparte de eso, este es uno de esos mensajes que uno predicaría en un funeral. Claro, predicaría en un funeral. Porque habla de la muerte y de cómo vivió un hombre. Qué importante eso, ¿no? Dice la historia ahí que una vez están tres amigos hablando y entonces le dice un amigo al otro, le dice, bueno, ¿y usted qué le gustaría que dijeran de usted el día de su muerte? Entonces uno dice, no, a mí me gustaría que me dijeran, que dijeran ahí, frente al ataúd, dijeran así, me miraran, dijeran, aquí yace un buen padre, un buen hijo, un buen hermano, así tal. Ay, qué bonito. Y entonces el otro, ¿y a usted qué le gustaría que dijera ahí? Que dijeran ahí mientras lo miran en el ataúd. Entonces dijo, no, a mí me gustaría que dijeran de mí que yo soy, que yo fui muy bondadoso con la gente y que ayudé a muchas personas y todo eso, ¿no? Y el otro amigo le dijo, ¿y a usted qué le gustaría? Dijo, a mí me gustaría que me miraran ahí en el féretro y dijeran, mira, todavía respira. Ah, está bueno, hermano. Está bueno. O sea, que porque todavía está vivo, ¿no? O sea, sí. A mí también me gustaría que dijeran eso, ¿no? Ay, mira, lo está respirando. Aleluya. Bueno, pero es un chascarrillo ahí para distensionarnos, para romper el hielo. Y entonces dice que, que este sería uno de esos funerales, porque, que digo, un mensaje que uno predicaría en un funeral, ¿no? preguntándole a la gente cuál es la mejor vida que podemos vivir. ¿Cuál cree usted que es la mejor vida que uno puede vivir? ¿No? Ya sé que está pensando, ay, la vida con Dios y eso. Sí, sí, amén. Pero específicamente, ¿cuál es la mejor vida que podríamos vivir? ¿No? Preguntarle cosas como, ¿cómo vivir de manera adecuada e intensa la vida? ¿Ah? Que como que si Dios le da esa oportunidad de que usted pueda como meditar y que no lo coja la muerte así de una. Un temblor, ¡frum! Se cayó todo, usted cayó ahí de una ya, no pudo pensar nada. ¿Sí? Estaba por ahí buenamente y ¡pum! Se le paró el mango de una vez, hermano. Y usted quedó ahí tieso y no tuvo oportunidad de nada. Pero si Dios le da la oportunidad como usted meditar, ¿cuál sería la vida, no? Que uno en ese momento pensaría, o sea, viví bien, viví mal, te aproveché los 70, 40, 50, bueno, 20 años, lo que sea, que Dios nos dio, que Dios me dio. Esas preguntas, la respuesta a esas preguntas están en este texto que acabamos de leer, ¿no? Este texto nos habla de cuál es la mejor manera de vivir, de cuál es la manera más adecuada de vivir intensamente, cosa que cuando muramos y tenemos la oportunidad de meditar en eso, podamos decir, yo viví bien, ¿no? Yo viví bien. Yo pienso mucho en ese momento, a ver, bueno, últimamente ya no pienso tanto, pero usted no piensa en ese momento, ¿verdad? No piensa en, sí, uno con 20 años no piensa que se va a morir nunca, sí, eso sí. Pero usted no piensa, ¿verdad? Nunca en ese momento. O sea, no piensa en los, cuando tenga 70, 80, usted no piensa en eso, ¿verdad? No piensa en el momento en que va a morir, no piensa en eso nunca. Yo sí, tal vez más de lo que debería pensar en eso, ¿no? Y a veces me levanto en la mañana y el primer pensamiento que me viene a la mente es un día menos. Sí, de verdad, tengo esos pensamientos así como raros, ¿no? Y de un día menos. Y luego digo, bueno, pero ¿para qué pienso eso? Igual va a llegar. Pero luego digo, no, pero es un día menos. Y uno a los 30, y entonces a veces me doy moral, y moral de la buena, ¿no? Y digo, pero un día más cerca de Jesús. Porque también es verdad eso. Sí. Pero fíjese, ¿no piensa en eso? Claro, yo pienso. Y uno debería pensar mucho en eso. Porque eso es lo que le hace como afanarse a uno, ¿no? Como decir, bueno, entonces pilas porque ya un día menos, pero pilas porque se está acabando esto, otro día menos y hay que dejar algo, hay que moverse, hay que mirar qué hacemos. ¿Cierto? Hay que vivir bien. Entonces, este texto nos habla de cómo vivir bien, de no tener remordimientos para el fin de la vida, de no tener culpas por allá al fin de la vida, sino llegará ese momento, va a llegar, quién sabe cómo, para cada uno de nosotros, pero que por lo menos estemos satisfechos. Y digamos, bueno, me va a morir igual, pero hice las cosas bien. Pero obré bien. Pero valió la pena haber vivido. ¿Amén? Entonces fíjese, ¿cómo hemos vivir? ¿Cómo vivió Moisés? ¿Cómo debemos vivir? Debemos vivir para los demás. ¿Sí? Verso 4 dice algo, y le dijo Jehová, esta es la tierra que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo, a tu descendencia le daré, te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. ¿No? Y eso es llamativo. No sé si recuerda la historia de lo que pasó, que Dios le dijo, háblale a la roca, ya, que llegaron y el pueblo estaba sediento, ¿ah? Y el Señor le dijo, me voy a glorificar, háblale a la roca para que salga el agua. Y Moisés estaba enojado, y no le habló a la roca, sino que cogió la vara, recuerda la historia, y ¡pa! ¡Pa! Le pegó a la roca, y por eso no lo dejaron entrar a la tierra prometida. Ah, man, cuando hicimos ese estudio, y que una, solo por eso, bueno, al que más se le da, más se le exige, ¿verdad? Y dice, no me honraste delante del pueblo. Entonces, no vas a entrar a la tierra prometida. Ahora piénselo. Moisés duró 40 años en el palacio del faraón. Luego duró 40 años por allá entre las ovejas, en el desierto, cuidando las ovejas de Jetro. Y cuando cumple 80 años, entonces Dios lo llama y le da un propósito. Le dice, tú conducirás a este pueblo hasta la tierra prometida. Y te voy a usar y vas a ser una bendición, Moisés. Y Moisés asume eso como el propósito de su vida, ¿no? Y empieza el peregrinaje y toda la historia que ya estudiamos para que al final, porque eso fue ya casi al final, que póngale 2 años antes de entrar a la tierra prometida, le digan, no va a entrar. Han pasado 115, 118 años más o menos de su vida. Y han pasado alrededor de 38 años desde que él empezó su travesía e hizo de esto el propósito de su vida. Póngase en los zapatos de Moisés. ¿Qué hubiera hecho usted? ¿Se acuerda de lo que le conté hace poquito de ese pastor que lo mandaron por allá y luego pasó el pastor en el carro y que él fue y le dijo, pastor, que si me deja llevar una... Yo ya construí la iglesia, ya tengo la gente, solo necesito que me ayude allá a la puerta. Y el pastor le dijo, usted se metió allá, llévela usted, hermano. ¿Eh? Y luego el hombre con la puerta al hombro y el pastor pasó en la camioneta y paró y todo y lo saludó y siguió. ¿Te acuerdas que ese día le pregunté qué hubiera hecho usted? Que una hermana dijo, le pongo la puerta en la cabeza. ¿Se acuerda que dijo, le pongo la puerta en la cabeza, no? Muchos hubiéramos hecho eso tal vez, ¿verdad? Pero ahora piense, ahora Dios, la traigo aquí a colación porque es muy parecido a eso, ¿no? ¿Cierto? Moisés ha servido, ha aguantado, ha soportado y un día porque le dio 2 golpes a la piedra, Dios le dice, ahora no entra a la tierra prometida. ¿Qué hubiera hecho usted? La mayoría de nosotros, tan inmaduros que somos, tan niñitos espirituales, han dicho, pues no cuente más conmigo entonces, porque yo soy muy rebelde. No cuente conmigo entonces. Olvídese de mí. Ay, ¿le parece? Ay, yo muy ilusionado que voy a entrar a la tierra prometida, me ha aguantado todos estos años, no sé qué, me ha aguantado toda esta gente, y ahora usted me sale con que porque le pegué 2 golpes a la piedra, no voy a entrar a la tierra prometida. Pues conmigo no cuente y que toda esta gente se puede ir al infierno, toda esta gente se puede podrir si quiere, conmigo no cuente más, porque eso es injusto y a mí me gusta mucho la justicia. Porque yo soy muy justo en todo lo que yo hago. Y entonces a mí me gusta mucho la justicia. Entonces eso es injusto, injusto, muy injusto. Eso hubiéramos hecho muchos de nosotros, muy niños, bebecitos ahí, maduros. Hubiéramos hecho eso. ¿Pero usted cree que a Moisés le importó? Moisés siguió a cargo de ese pueblo. ¿Verdad? Hasta el fin. Murió allá. Como el buen capitán, murió allá con su barco. ¿Eh? O sea, ya para nosotros tal vez no hubiera habido razón de continuar. No hay razón. La meta era entrar a la tierra prometida, guiar al pueblo en la conquista y todo eso. Ya no hay eso. ¿Qué hay? Servir y ayudar a esta gente a que sí llegue. Eso es todo lo que queda. Y Moisés aceptó eso. Y se quedó para ayudar a la gente a ir, entrar en la tierra prometida. O sea, que él vivió ¿para quién? Para los demás. Y cuando va a morir, quien escribe su muerte resalta eso. Dice, acuérdense que Dios le dijo a él esto y esto, y eso evocaba esa historia que había ocurrido, ese suceso que había ocurrido allí. Que entienda eso. Una buena vida se vive bajo la satisfacción de servir a otros. ¿Oyó? De servir a otros. De no vivir para satisfacerse uno mismo y no vivir en el egoísmo. Habrá algo de lo que no nos vamos a arrepentir ese día, a los 70, 60, 62 años que muramos. habrá seguramente muchas cosas de las que nos arrepintamos y digamos, no debí haber hecho eso. Pero habrá una de la que seguramente usted nunca se va a arrepentir o no se va a arrepentir ese día, y es de haber vivido para servir a otros, de haber vivido no para satisfacerse a usted, o haber vivido solo para sus caprichos, sus intereses y sus deseos, sino haber vivido para ayudar a otros. Seguro no se va a arrepentir ese día. Pero la pregunta es, suponga que ese día fuera hoy. ¡Ay! Dios nos guarde, hermano, ahorita en 10 minutos un terremoto aquí, se nos caigan los otros dos pisos encima. Suponga que ahora saliendo allí, bueno, malandros hay por todo lado, hermano. Suponga que ese día fuera hoy. ¿Ha vivido usted para servir a otros? ¿Ha vivido para satisfacerse usted mismo? ¿Ha vivido egoístamente? Rindiendo un culto a usted mismo, un culto a lo que usted quiera, a lo que usted desea, pero olvidándose del resto de la humanidad. Ah, no, sí, es que yo a veces por ahí ayudo a este y al otro. No estoy hablando de a veces ayudar al uno y al otro y a veces mostrar buen corazón. Hablo de una vida dedicada a ayudar, a servir a otros. Usted no se va a arrepentir de eso. Así le hayan pagado mal, ¿no? Aunque te paguen mal, porque suele suceder, ¿sí? Ellos se arrepentirán de haberle pagado mal. Pero usted no se va a arrepentir de haberle servido a ellos. ¿Amén? Amén. Esté atento a eso. Pero si hoy fuera el día, ¿está viviendo usted para servir a otros? ¿Está viviendo solo para su satisfacción personal? Por eso este es un sermón para un funeral. Pero no haga cara de funeral, tranquilo. Puede reír. Bueno, luego de eso, en segundo lugar, debemos vivir para el llanto. Debemos vivir para el llanto también. En el verso 8 dice que cuando Moisés murió, verso 8 dice allí, y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días. Y así se cumplieron los días del llanto y del luto por Moisés. O sea, la gente a llorar todo el mundo. Y luto, claro, tremendo hombre. Y se murió. Y la gente no dijo bendito sea Dios que se murió. Sino que la gente que hizo, lloró, guardó luto, sintió pesar, qué lástima. Algún día se tenía que morir, ¿cierto? Pero, y ellos lo sabían, pero sin embargo les dio mucho pesar, les dio mucha lástima que él se hubiera muerto, ¿no? Y por eso le hago el contraste. No dijeron, gloria a Dios, Dios, ven, se murió ese tipo, uy, porque qué caspa, ¿no? Había vivido de tal forma que la gente estaba apesadumbrada, estaba triste, guardó luto, porque él había muerto, ¿cierto? De haber sido maravilloso, haber sido guiado por Moisés, ¿cierto? Tremendo. O quién sabe si hubiéramos sido igual de rebeldes al resto, ¿no? Pero hubiera sido bueno haber vivido todo eso, el éxodo, el mar abriéndose, las plagas y el agua de la roca y el maná del cielo. Eso fue un privilegio haber vivido esas cuestiones, ¿no? Qué bueno hubiera sido. Bueno, ahora tenemos algo mejor, que es Cristo, ¿cierto? En nosotros. Pero qué chévere haber vivido esas cosas. Y haber conocido ese tremendo hombre de Dios, que fue Moisés. Qué bueno. Cuando a mí me dijeron que el personaje más importante del Antiguo Testamento era Abraham, pues yo no lo creía mucho. Porque para mí siempre había sido Moisés. Pero me dijeron, no, es Abraham, porque de Abraham fue que nació el pueblo de Dios. Y entonces es Abraham. Y decía, no, pero ¿y Moisés? Porque Moisés se me hacía un hombre, o se me hace un hombre extraordinario. Qué bueno, ¿cierto? Con todas sus fallas, ¿no? Porque sus fallas tiene, porque era un hombre nada más. Pero también todas las cosas que hizo, maravillosas, ¿verdad? Entonces, piense que hoy fuera el día. ¿Qué diría la gente? ay, bendito Dios, sea Dios, se murió. ¿Qué hacía su mamá? Ay, bendito. Yo sí, como yo he oído mamás decir, ¿cierto? Cuando tiene esos hijos malos, rebeldes, drogadictos, que dicen, yo sí prefería que se muriera. Y yo las he oído y uno se le hace extrañísimo oír hablar una mamá así, de esa manera. Pero yo he oído madres diciendo, yo sí le pedí a Dios que si él iba a seguir en eso, que se lo llevara. ¿No? Entonces usted, imagínese, usted se muriera hoy, ¿qué diría su papá, su mamá, su hermano? Ay, bendito sea Dios, se murió esa plaga. Porque no nos tenía, pero hasta aquí ya nosotros. Yo sí le pedí a Dios que o lo cambiara o se lo llevara. ¿No? ¿Qué diría usted, sus vecinos, la gente? ¿Qué diría de usted? Pues lo ideal es que el día que muramos haya como un doble sentimiento allí, ¿no? Uno de pesar, porque murió alguien que ayudó, que sirvió, que colaboró, que fue una bendición. Que la gente tuviera pesar, ¿no? Dirá, ay, se murió, ¿no? Y no por aquello de que todos los muertos son buenos, ¿no? Porque ustedes dicen, todos los muertos van para el cielo. Sea Pablo Escobar, sea Timochenko, todos los muertos van para el cielo. Eso, ninguno va para el infierno. Yo nunca en un velorio que digan, vamos a orar a ver si, vamos a rezar una Ave María, a ver si lo sacan del infierno para llevárselo para el cielo. Nunca he oído eso, ¿no? Y en uno cristiano, pues mucho menos. En uno cristiano, yo siempre, todos se fueron para el cielo. No, fue que recibió a Cristo en el último momento. ¿Y usted qué opina, pastor? ¿Se fue para el cielo o para el infierno? Y digo, eso solo lo sabe Dios, mijo. Eso yo no me puedo poner a decir. Yo creería que se fue para el cielo, ¿no? Y ojalá. Sí. Pero eso, ¿quién sabe? ¿Quién lo sabe? El Señor, ¿cierto? Nadie más sabe eso. Bueno, y allá los que lo reciben, donde sea, que se haya ido, ellos también lo saben. Y entonces, que hubiera ese sentimiento como de pesar de la gente, que dijeran, se murió, qué pesar, entonces, nos va a hacer falta de verdad una persona así, ¿no? El otro día vi un velorio bonito que la gente iba de blanco, o sea, llevaba un pantalón caqui y la guayabera, o la camisa blanca, ¿sí? Y la gente iba con globos blancos. Y cuando ya lo cremaron al hombre y todo eso, y salieron afuera, pues sí, salieron afuera, ¿no? Ni modo que salgan adentro. Y cuando salieron, llevan, y entonces los globos eran de neón, y ya, y los soltaron, y la gente aplaudía y lloraba mientras aplaudía y eso. Bonito, ¿no? Así. No eso que uno oye, hermano, que le llevan a la ronca de oro, hermano, y al ronco de oro allá. Y te huites. Y me dejates así como soy. Y no sé qué. Y se tiran encima la tabla y todo eso. Y arrancan y tiran flores y eso, gritan y se desmayan y llega la defensa civil. Y no, eso fue eso. Terrible. O sea, pues que a uno no le gusta ir por ahí. Pero el de los santos debería ser bonito, ¿cierto? Pues una despedida en realidad, no es el, ¡ay, ahora qué vamos a hacer! No. Entonces, pero que la gente sintiera pesar, ¿cierto? Qué bonito fuera eso. Mi jefe, mis vecinos dijeron a ese muchacho, tan bueno, esa muchacha, mira ese taxista, qué bien, ¡ay, qué pesar! ¡Ay, no, qué cosas! ¿Sí? Y se entristecieran del pesar que les da que se fue alguien, ¿no? Alguien valioso. Pero por el otro lado, que hubiera ese sentimiento de esperanza también, ¿verdad? Porque tenemos la esperanza de la resurrección. De que no es un hasta nunca, sino es un hasta pronto. Ya nos vemos. Ya nos vemos también. Que es lo que enseña ya Primera Tesalonicenses 4:13, cuando Pablo le dice, enseña sobre el rapto, el arrebatamiento, y dice, esto se los digo para que no se entristezcan como los que no tienen esperanzas. ¿Eh? O esperanza, dice. No es que no se entristezca, obvio. Cuando alguien se muere, así sea cristiano, pues la gente se tiene que entristecer. Y ojalá se entristezcan, como le digo, de pesar, de que qué buena es esa persona, qué lástima y eso. Pero a su vez, tiene que estar permeada esa tristeza por la esperanza. La esperanza de que ya nos vemos. Ya nos vemos. Esa. Es la resurrección la que no deja que pensamientos como los que me vienen a mí hagan que me suicide. Esa es la esperanza. No, en serio. O sea, póngase a pensar en eso. Póngase a pensar que es que la vida es dura, hermano. La vida es... Esto es pesado, hermano. Esto es pesado. Y encima sabe uno que igual se va a morir. Y entonces, ¿qué es lo que le impide a uno adelantar eso? Porque igual me va a morir. El temor de Dios, ¿verdad? Uno, dos... La esperanza, la resurrección, esa es la que marca la diferencia. Porque esperamos la resurrección, es que vivimos esta vida. El pensamiento de que solo somos peregrinos aquí nada más, peregrinos y nada más, que nuestra verdadera ciudadanía celestial es la que nos da el ánimo todas las mañanas. Cuando nos levantamos decimos, o digo, otro día más, es la resurrección la que le da uno el ánimo de seguir adelante. ¿Cierto? Entonces, la esperanza, la esperanza. Que cuando usted muera, pueda pensar, si le dan la oportunidad, de sentir la satisfacción de que vivió para servir a otro. Que cuando usted muera, como Moisés, la gente siente pesar, a su vez esperanza, pero llore porque siente pesar de la ausencia suya. Y no que estén contentos y alegres. Ay, menos mal se murió ese tipo. Terrible, ¿cierto? Morir. Ser tan malo que la gente esté feliz de que uno se muere, muera o sienta alivio de que uno se muera. Terrible esa vida. Esa vida fue desperdiciada totalmente. Luego, el verso 9 nos dice que debemos vivir para otro. Debemos vivir para otro. Verso 9, porque dice, y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Ahora, ya le dije que Moisés pasó su vida construyendo una meta y unos valores. ¿Ah? Así pasó su vida. O al menos los últimos 40 años de su vida. Digamos los últimos 80, porque la segunda etapa de 40 allá en el desierto fue la formación de Dios. Allá lo cogió el Señor, ¿oyó? Porque de Egipto salió porque mató al otro. Y eso. Entonces, en el desierto Dios lo forma. Ahí empieza a construirle una meta, un propósito, tal vez ni lo sabía. Y después a los 80 ya lo sabe, tiene una meta, unos valores que forjar. Pero eso hubiera muerto con él ese día si él no hace algo. Todo eso que él construyó hubiera muerto con él ese día. Si Dios no hace algo. No. Perdón, si él no hace algo. ¿Y qué fue lo que hizo? Se reprodujo en otro ser humano. Y sembró en otro ser humano, en este caso Josué, sus valores, su visión de la vida, las metas que él tenía. Se las puso a él y le dijo, ahora usted vaya y termine, haga lo que yo hice, o lo que yo tenía que hacer, termine lo que yo comencé. Esa es una manera de, entre comillas, seguir viviendo en el tiempo. Dos maneras de vivir en el tiempo son: una, dejar una huella que no se borre en el corazón de las personas, en la comunidad en la que me desenvuelvo. Dos, la segunda manera es reproduciéndome en otro. Que termine o continúe lo que yo comencé. o lo que recibí también de otro a su vez. De esa manera uno vive en el tiempo, sigue viviendo en el tiempo, en el recuerdo, en el agradecimiento de las personas. Ahí sigue viviendo. Pero si uno vive solo para comer y dormir, usted se muere, ¿quién se acuerda de usted? Pues su mamá. Y hasta el día que se muera su mamá, y ahí nadie más se vuelve a acordar. ¿Sí, Elvirita, seguro? Mariela es Mariela. Marielita, así es. Usted vive para levantarse en las mañanas e irse a trabajar, no sé qué, tal, construir su vida, hacer sus cosas, y todo eso no impacta a otros, no afecta a otros, no toca el corazón de otros. El día que usted se muere, con usted se muere su recuerdo, se muere usted. Si no le dice a otro, coja lo que yo soy, ¿sí? Tómelo, acomódelo a lo que usted es y siga lo que yo hice. Usted se muere literalmente en el recuerdo, en el agradecimiento de la gente, en la historia de esta tierra el día que se muera. Ahí se acabó. Pero Moisés no murió, ¿se fija? Entre comillas, no murió en realidad. Porque lo que él era, lo que él quería, lo que él hizo, perduró en Josué. Que lo llevó. Ahora, ¿cuál fue el error de Josué? Que no hizo lo mismo el muchacho. Y entonces el día que Josué se murió, que esa es la gran diferencia, todo el mundo agarró su camino y hacer lo que querían. Y vino una época de desorden y de caos en el pueblo de Israel, la historia de los jueces, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Josué no hizo lo mismo que había hecho Moisés. Josué buscaba a alguien, ¿no? Porque sí dejó una huella Josué, obviamente, mírela, ahí todavía la tenemos. Pero le faltó buscarse a alguien, quien decirle, cuando yo me muera, usted va a dirigir este pueblo. Y lo va a dirigir así, bajo estos valores, bajo estas normas, bajo estas pautas, así lo va a dirigir, ¿cierto? Ahí vienen dos preguntas importantes esta noche. ¿Está usted haciendo algo que deje huella? ¿Está usted haciendo algo que realmente valga la pena con su vida? ¿Que hará algo tan grande, tan impactante, que hará que otros en el tiempo lo recuerden, la recuerden? ¿O solo está pasando por esta tierra? Por pasar. Es una buena reflexión, ¿cierto? Qué triste es eso que digan a uno un día, usted está enfermo, tiene 2 meses de vida tiene. Y usted empezará a pensar, ¿y qué hice con mi vida? Tal vez es un dolor más grande que los dolores que le causa la enfermedad a la que uno se moriría. Saber que no hizo. Que no hizo, que no dejó, que el día que me muera conmigo se muere todo. Porque no hay una vida impactada, no hay una familia impactada por lo que yo hice. Qué triste eso, ¿verdad? Qué triste. Por eso hay que levantarse a construir, a impactar a otros, a sembrar en otros, a poner en otros. Que cuando ese muchacho que hoy tiene 20 años, 25 o 30, tenga 80, diga, yo me acuerdo de fulano, de esta o del otro, que me decía, que hizo por mí, que me dejó este ejemplo. Usted estará viviendo 60, 70 años después. ¿Está usted poniendo lo que usted es, su misión, su visión, en otra persona, encima de otra persona? Le está enseñando a otra persona. Dios no lo quiera el día que usted falte. Usted está seguro que esa persona puede seguir lo que usted hizo. Como sucedió en este caso. Amén. Esta noche vinimos a pensar, ¿no? A reflexionar mucho aquí. Y por último, ¿cómo se debe vivir? Entonces debemos vivir como ningún otro. Esa es una excelente meta. Entonces, si usted se le olvida todo lo que yo dije ahorita, pero sale de aquí acordándose toda su vida de que usted vivir como ningún otro, ya, la hizo. Así era. Yo creo que se fijen lo que dicen los versos 10 al 12 y nos centremos en dos frases allí. El 10 que dice, y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés. Figúrese con quien trataba Jehová cara a cara. Y luego el 11 dice, nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra. Dos frases, la primera está al comienzo del versículo 10, y nunca más. Esa frase es tremenda. Y luego la que está al comienzo del versículo 11, nadie como él. Dos frases, subráyelas. Cuando llegue esta noche a su casa, arrodíllese y ore con esto. Nunca más, dice ahí. Y luego dice, y nadie como él. Y cuando nos dice que nunca más, nos dice, nunca más existió otro hombre como él. En Israel. Nunca. Tremendo, ¿no? Por eso hay gente que dice que esto tuvo que haber sido escrito mucho tiempo después. Porque tuvo que haber sido escrito por alguien que sabía la historia de muchos profetas, ¿cierto? Para poder decir, es que no hubo otro profeta como Moisés. Nunca más. Él fue único, un ser único. Ya, así vivió. Para que se dijera de él, nunca más hubo otro como él. Nunca más. Y luego, así vivió. Para que después, en su muerte, dijeran, nadie como él. Nadie como él. No. Eso es, si hubiera una tumba de Moisés, eso es lo que debería decir ahí. Nunca más y nadie como él. Esas son las dos frases que caracterizan lo que hizo él. Lo que fue para Dios, lo que fue para el pueblo de Israel. Nunca más y nadie como él. ¿Cuán lejos estamos de que de nosotros se diga lo mismo, verdad, hermanos? Somos gente tan común y corriente, tan encontrable, no sé si esté bien usar esa expresión, pero usted entiende lo que quiero decir. Tan fácilmente encontrables. Somos tan parecidos a los demás que difícilmente, si hoy muriéramos, alguien podría decir de nosotros, nunca más existió alguien como ese hombre, como esa mujer. Difícilmente alguien podría decir, nadie como él, como ella, nadie. Difícilmente. Pero qué bueno que esta noche eso se vuelva un propósito, una meta en nuestra vida. Y que usted hable con alguien y le diga, mire, solo si es verdad, quiero que el día de mi muerte en la lápida ya o encima del ataúd, donde sea, si me queman y me echan al mar o lo que sea, alguien ponga un letrero que diga, nunca más y nadie como él, nadie como ella, solo si es verdad. Y que cada día en nuestra vida vivamos para ello, para que a través de esas frases se le dé gloria a Dios. Nunca más, nadie como él. Este es un buen propósito. Eso es vivir con propósito. Eso es vivir para lo que se debe vivir. Pero usted cree, hermano, ¿cómo vive uno? Normal, común. Puede que nosotros como cristianos vivamos un poquito distinto a los demás, ¿no? Porque ni hablar de los de afuera. Los de afuera creen que vivir es perico, marihuana, bazuco, bailar, tomar, tener sexo, no sé qué. Eso es lo que creen ellos. Es más común que eso, nada. Y luego nos convertimos y nos hacemos un tanto diferentes. Pero luego volvemos a creer lo mismo y somos cristianos comunes. Hijos de Dios comunes, de los que difícilmente se puede decir nunca más nadie como él. Pero si esta noche usted sale con ese propósito en su mente. Si yo soy un muchacho, soy una muchacha, si lo es. O soy un hombre, una mujer en la mitad de mi vida. O soy una persona ya terminando la vida, me quedan unos 20 años de vida, tal vez 25 años de vida, o 10 o 15, quién sabe, porque usted ya se ve de edad. No es tarde tampoco para usted decir, pero yo voy a ser Que el nombre de Dios sea glorificado cuando la gente diga, nunca más hubo otro hombre, otra mujer como él. Nadie fue como esa persona. Es un reto. Debería ser un reto en nuestra vida porque así se vive. Amén. Entonces al comienzo le dije que cuando esté muerto, miren el ataúd y digan, todavía respira. Ese era solo un chascarrillo. Malo, porque ustedes no se rieron. O medio se rieron. Otros ni lo entendieron, todavía están pensándolo. Pero ¿por qué respirar? ¿Por qué respirar? ¿Cómo así? Los muertos no respiran, no entiendo. Pero en realidad lo que debería decir ahí es, nunca más. Nadie como él. Qué bonito que se dijera eso, ¿cierto? Qué gloria traería eso al nombre de Jesús, ¿verdad? Pero eso no lo logra gente ordinaria y común. Lo logra gente con un propósito y un reto en su vida. Amén. ¿Cómo se debe vivir? Para servir a los demás. ¿Cómo se debe vivir? Número dos, ¿qué más le dije? Para el llanto. ¿Cómo se debe vivir? Se debe vivir para otro. Y por último, se debe vivir para... Se debe vivir como ningún otro ser humano. Oremos al Señor esta noche. Padre, muchas gracias te doy por tu palabra. Hoy pones un reto delante de nuestros ojos, muy grande. De verdad que nos sentimos bendecidos con este último estudio del Deuteronomio, Señor. Qué triste es conocerte y ser comunes y ordinarios como cualquier otra persona. Qué triste es conocerte, Señor, y seguir viviendo los valores que vive la mayoría. Qué triste es conocerte y no estar pensando en dejar una huella, un impacto en una comunidad. Qué triste será morir con el dolor de saber que viví solo para satisfacerme a mí. Pero no te hemos conocido para eso, Señor. Te hemos conocido para otras cosas, Padre. Más grandes, más especiales. Esta noche queremos hacer un reto en nuestra vida. Un reto para glorificarte, un reto que te traiga gloria a ti, un reto serio y verdadero, Dios. Y es que no lo diga yo, pero que el día que muera, otros digan, nunca más, y nadie como él, nadie como ella. Permítenos lograrlo, Señor. Permítenos salirnos del común y del ordinario para vivir una vida intensa, en tu camino, en tu plan. En el nombre de Jesús te lo pido. Te doy gracias, Señor. Amén y amén, aleluya. Amén, hermano. ¿Qué le parece si le da un aplauso a Jesús, al Espíritu Santo de Dios?